Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en la carrera de Comunicación y Periodismo, Seminario Taller de Radio, presenta La Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón. Agárrense de donde puedan. ¡Comenzamos! ¡Hey, bandita, bandita! Buena tarde. Nos encontramos en una emisión más de La Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón. Pues el día de hoy estamos de manteles largos aquí en la cabina porque nos encontramos con una de las principales bandas de ska de aquí de México, La Mascatesta. Yeah. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos con Deals, el saxofón de La Mascatesta, y con Dani por acá, la guitarra de La Mascatesta. Y pues bueno, quédense con nosotros. En este programa vamos a platicar con ellos, nos van a contar qué onda con La Masca, qué proyectos tienen. Nos vienen a platicar también de su próxima presentación, que es el 16 y 17 de julio en el Foro Alicia, presentando su nueva producción. Entonces, comenzamos. Pues muy bien, chicos, pues preséntense, platíquenos. Yo sé que no quieren que les pregunte qué es La Mascatesta, pero como que sí hay intriga de que qué significa, por qué La Mascatesta. Pues en sí el nombre, o sea, no tuvo un significado así tan... Pues no sé, o sea, no tiene realmente un significado para nosotros. O sea, fue una broma que un día hicimos. O sea, cuando la banda empezaba no teníamos ningún nombre. Entonces íbamos a tocar a un concierto. Bueno, nuestro primer concierto y fue así de, ¿cómo nos vamos a llamar, no? Porque nos preguntaban que a fuerza teníamos que tener un nombre y no teníamos nombre. Entonces, diciendo nombres así al azar y así, de repente salió Mascatesta y nos empezamos a reír todos, ¿no? Uh-huh. Y ya nunca volvimos a hablar de nada del nombre, hasta el día que fuimos al concierto y un señor nos dijo que nos tenía que presentar, era un evento de gobierno, que nos tenía que presentar, ¿no? Antes, uh-huh. Y que no sé qué, era un como delegado, no sé qué sea. Y ya, pues, fue el primer nombre que se nos ocurrió y dijimos, no, pues vamos a llamarnos así este día. Y después nos lo cambiamos, ¿no? Para el siguiente concierto. Entonces así de repente llegaba el próximo concierto y era de ¿cómo se van a llamar? No, pues de nuevo Mascatesta y luego nos lo cambiamos porque no nos gustaba el nombre, ¿no? Ajá. Y ya fue así y hasta ahorita todavía nos seguimos llamando Mascatesta, pues ya se quedó. O sea, ¿en alguna de esas lo vuelven a cambiar? No, pues yo creo que ya nos conoce la gente así, ya sería como que muy difícil cambiarlo. Ya después ya como que tratamos de darle un significado y así más escapa a la cabeza, ¿no? Sí. Claro. Sí, pues La Mascatesta tiene ya 7 años. Eso. En febrero fue su aniversario, ¿no? Me estaban platicando que fue en Los Ángeles. Cuéntenme cómo fue este conciertito. Pues lo que quisimos hacer fue hacer como todos nuestros éxitos, pero pues con una orquesta. Fuimos más de 40 músicos. Pues grabamos un disco en vivo, estuvo bastante, bastante chido. Le cayó mucha raza por allá. Entonces, vamos a presentarlo el 16 y 17 de julio. Okay. En sí solo iba a ser una fecha el 16 de julio, pero a 10 días se agotaron los boletos. Ah, qué bien. Entonces ahorita vamos a hacer la fecha del domingo, el 17, y pues estamos felices, ¿no? Porque pues es un disco que siempre habíamos querido hacer y del mal viaje de hacer un disco con orquesta siempre es pues algo que yo creo que cualquier banda quiere y, claro. Y es muy difícil de hacer, más cuando vienes del underground, ¿no? Una banda independiente. Totalmente, donde el ska es una música que no hay tanta apertura, ¿no? Las bandas de rock se quejan mucho que no hay apertura y pues en el ska está peor, ¿no? Sí. Entonces hay que buscarse las oportunidades y pues la ventaja que tiene esta música es que aunque no estés en grandes medios, puedes jalar un buen de gente, ¿no? Sí, y más que bandas que están completamente en los medios. Y bueno, en este aspecto, ¿cómo se ha abierto camino La Mascatesta? ¿Cómo se ha consolidado? Pues ha sido un camino muy difícil, ¿no? O sea, en primera, pues... ser unos niños que cuando empezamos pues nadie sabía tocar ningún instrumento, ¿no? O sea, fue una banda que nació por el simple gusto, ¿no? De la música, ¿no? Y yo me acuerdo que yo empezaba apenas a tocar la guitarra, Dils no tocaba la trompeta, tocaba la trompeta, no el saxofón. Entonces empezamos a crecer todos juntos aprendiendo música, ¿no? Y eso yo creo que fue el primer obstáculo, ¿no? O sea, tratar de... de hacer música sin saber nada de música, ¿no? Sí, sí, sí. Pero poco a poco fuimos así creciendo y se nos fueron dando como que suerte, oportunidades, como nos veían bien chiquitos a todos, pues éramos la banda de los chavitos, ¿no? O sea, claro. Todas las bandas grandes nos veían, ah, los niños que quieren tocar ska. Ajá. Entonces como que les dábamos ternura, no sé. Entonces nos empezaron a abrir espacios y mucha gente se fue acercando a nosotros, ¿no? Y aunque tocábamos feo, o sea, las canciones como que les gustaba mucho a la gente. Y poco a poco se fue dando todo así, o sea, fue más que nada pues como suerte, ¿no? Que tuvimos, ¿no? Ya. Okay, y bueno, ustedes cómo han visto, supongo que tienen como los fans desde el inicio y ha sido gente que los ha seguido, que sigue al día de hoy con pues, ustedes. Pues siempre ha sido un obstáculo de que las bandas de ska fuertes del país son de los 90s. Entonces nosotros no somos una banda vieja, pero tampoco somos una banda nueva. Ajá, claro. Entonces en el momento que la banda empezó a pegar, pues a mucha gente como que le gustó y a mucha gente ya no le dejó de gustar, ¿no? Como en todo. Entonces ha sido un buen obstáculo eso de que mucha gente de repente dice, no, ya no me gusta porque ya son más comerciales, cuando en verdad pues no es eso, ¿no? Es como un proceso que a nosotros nos ha costado más que a las otras bandas porque la banda no nació en la época. Sí. Que estaba todo el ska, ¿no? Pero pues a pesar de todo, nosotros hemos seguido manteniéndonos y tocando, hemos perdido fans, hemos ganado nuevos y luego fans viejos que ya los habíamos perdido, pues regresa, ¿no? De que se dan cuenta que nosotros seguimos siendo los mismos y seguimos haciendo las cosas pues de corazón y siempre enfocado en el ska, ¿no? Ya. Yeah. La Mascatesta, ¿qué proyectos tiene? Pues yo creo que hay muchos sueños, ¿no? O sea, yo creo que todos los proyectos que hemos hecho han nacido de un sueño, ¿no? O sea, siempre ha sido así. Y ahorita hay muchos sueños, ¿no? Como salir mucho de viaje, seguir grabando discos, ¿no? Nosotros nos gusta mucho hacer música, ¿no? O sea, acabamos de sacar un disco y ya estamos ya haciendo canciones para el próximo disco, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con el disco de ¿Qué quieres que te diga? Estábamos en Argentina grabándolo. Y en las grabaciones empezamos a hacer nuevas canciones, ¿no? Y fueron las que ya vienen en el nuevo disco. Entonces como que siempre andamos así, haciendo proyectos y haciendo cosas, ¿no? Y tratando de salir fuera del país o estar haciendo así, conciertos. Ay, qué bien. Bandita, les recordamos que estamos en La Gresca Radio haciendo ruido en Aragón. Estamos en entrevista con La Mascatesta. Quédense con nosotros, vamos a seguir platicando con ellos. Y pues bueno, nos mencionaban que han estado en Argentina grabando discos. ¿Cómo fue el conecte que ustedes tuvieron con otras bandas, con bandas como Panteón Rococó, con La Tremenda Corte, que ya estaban como quizá más conocidos, que surgieron en otra época? ¿Cómo fue el contacto que ustedes, como una banda nueva, una banda de chavitos, pues tuvieron con ellos? El contacto con las bandas mexicanas fue gracias a Pepe Lobo, que es un productor de discos de ska, y hizo discos como el de Cafeta, hizo cosas muy buenas, ¿no? Los primeros de Panteón, trabajó con Salón Victoria. Él fue el que nos propuso hacer un disco con invitados. Entonces en nuestro primer disco pues hubo el acercamiento de hacer una canción con Panteón, otra con los Acapulco, por ahí está Inspector, San Pascualito Rey. Entonces eso fue, nos ayudó mucho a que ese primer disco fuera como muy conocido, ¿no? Por el boom, por ahí participa la vocal de Illinois, o sea, mezclamos varios géneros, ¿no? Y dentro de nuestra música entonces quedó bastante, bastante chido. Sí, yo creo que ahí fue como que el primer acercamiento, aparte de que ya muchos nos daban línea, ¿no? Ahí dentro de la escena. Entonces cuando, en sí, nada más si queríamos que grabar Big Llave de Inspector. Entonces después cuando cuando las bandas empezaron a dar cuenta de que habíamos invitado a Big Yavi, empezaron a decir, no, pues nosotros también queremos grabar. Y se fueron sumando como de manera natural, ¿no? En ese entonces nada más le hablamos muy bien al Muñeco, al vocal de Nana Pancha, y a Héctor de Salón Victoria. A Misael del Panteón. Y a muchos no los conocíamos, pero les comentaban del proyecto que estábamos haciendo y pues ellos se apuntaban, le decían a Pepe Lobo, oye, invítame, estaría bueno, como San Pascualito Rey, que era alguien que no conocíamos en persona y él le gustó mucho, ¿no? Él involucrarse en el proyecto. O sea, entonces las bandas de ska que hay en México son como unidas, o sea, como que se conocen y como que... Sí, la escena no es tan grande, o sea, sí, las bandas noventeras que ya llegaron, pues ya llegaron y pues por algo están ahí, ¿no? Se hicieron su trabajo bien y yo creo que ellos saben valorar cuando alguien hace su trabajo bien. Y hay una nueva escena de bandas de ska que viene también bastante fuerte. Siento mi mirar palpitar, siento la alegría. Bueno, pues la rola que estamos escuchando es La Condena. Platíquenme cómo fue este acercamiento, nada más y nada menos que con el señor Flavio y Mario Zipperman de los Fabulosos Cadillacs. Pues Cadillacs en un principio hacía ska enfocado a la música inglesa, que es el ska que a nosotros nos gusta, ¿no? Si te fijas, no lo fusionamos con cumbia, salsa u otro tipo. Que nos gusta todo tipo de ska, ¿no? Pero ese no es nuestro estilo. Entonces a Cadillacs le llamaba mucho la atención, como el estilo, ¿no? Flavio nos vio en el Alicia, vino él solo. Y le gustó y nos dijo, ¿por qué no van a Argentina y hacemos algo juntos, no? Entonces, de hecho, el Mario Zipperman, el tecladista, masterizó nuestro disco. Nos fuimos para allá con la escena argentina. Y a la escena argentina le llamó mucho la atención que éramos una banda que no quería sonar a la maldita vecindad, ¿no? Claro. Que es una banda como emblemática de México, pero tal vez una banda que la escena ska de otros lados no la ves como tan ska, sino como rock y... como pues una leyenda, ¿no? Pero no es como una banda completamente del género. Entonces veían que nosotros teníamos influencias de bandas como Madness, Los Specials, sí. O de bandas mismas de aquí, ¿no? Como El Inspector. Uh-huh. Entonces les llamó mucho la atención y nos apoyaron mucho. Estuvieron ahí. Pues gente de los Cadillacs por nombre es importante, ¿no? Pero incluso estuvieron gente de bandas importantes dentro de la escena, como Sombrero Club, que es una banda argentina un sonido inglés. Los Dancing Mood. Los Intocables, ¿no? o sea, convivimos con mucha gente y pues en el proceso pues vivíamos donde vivíamos pues ahí grababa Fidel Nadal, lo veíamos diario, los Cafres, conocimos como mucha gente ya en persona y los veíamos. Scatalites. Pues, los Scatalites coincidimos con ellos, entonces pues, y aparte a raíz de eso se nos abrieron puertas para hacer una gira en Latinoamérica, ¿no? Fuimos a Costa Rica, a El Salvador, a Guatemala, a Honduras. Entonces se abrieron varias puertas a raíz de eso. Entonces ese fue el salto, como para salir la mascatesta de aquí. Fue en el México. Salto más bien de para quitarnos el miedo a viajar, ¿no? Okay. O sea, de saber que no es tan difícil. Vimos que solo es ahorrar y como llegar y buscar opciones. Y aparte, pues aprendes a vivir solo, ¿no? Porque siempre hemos vivido con nuestros papás. Entonces llegar allá sí es como que un gran reto, ¿no? Yo creo que fue nuestro primer viaje. Ay, conocido. El bebé. Nos fuimos un mes de viaje. Entonces fue como aprender a vivir solo y sabes que esto lo vas a hacer mucho toda tu vida, ¿no? Porque si quieres ser músico, pues vas a tener que vivir solo mucho tiempo, ¿no? Claro. Estar viajando y estar conviviendo nada más con ellos, que te aburres de ellos. No, pues sí, yo creo que fue así como un buen entrenamiento. Y después ya los demás viajes ya era de... Ya súper fácil. Sí, sí, fue muy todavía divertido. No he aprendido a lavar, pero pues ya. Me llevo ropa para todos los días. De hecho, días. Te acostumbras a salir, ¿no? O sea, si no sales en un rato, te aburres, ¿no? O sea, ya sea fuera del país o fuera de aquí del DF, ¿no? Que estar yendo a Monterrey, a Torreón, a tocar, hasta Cuernavaca, Puebla, donde sea, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué estados de la República es donde sienten ustedes que hay como más buena vibra, como más jale que con la mascatesta? Pues Monterrey es nuestra plaza como más fuerte, ¿no? ¿Sí? O sea, sí. ¿Más que el DF? Pues el DF es muy fuerte porque hay muchas personas, ¿no? Siempre va a ser... O sea, la cantidad de personas, hay público para todos. Puede haber tres conciertos en un día y no significa que, oye, claro, que vayas a quebrar, ¿no? Pero de los estados, pues Monterrey es una plaza que nos recibe bastante bien, Cuernavaca, pues, todos. Es que aparte Monterrey fue raro, ¿no? Porque casi siempre que vas a un estado por primera vez, pues apenas la gente te... como que le empieza a llamar la atención y van poquitos, o sea, y vas poco a poco vas creciendo de gente, ¿no? Por ahí fue llegar y no esperar, no sé, como unas 200, 300 personas y el concierto era para 1,200, ¿no? A la mera hora, ¿no? Sí. Y un lugar que ya ni cabía la gente porque el lugar nada más era para 1,000 personas. Okay. Entonces fue así como que bien increíble llegar y decir, pues no mames, ¿cómo le hicimos? Qué padre, ¿no? Y qué sí, buena. Ahí hubo una magia especial en Monterrey. Y los demás estados, pues sí fue Guadalajara, tuvimos que ir como 6 veces. Recuerdo que hasta nos bajaban las primeras veces. Fue un trabajo bien difícil. Es un público difícil, y de ¿no? repente llegar ahora y hacer un concierto nosotros solos y llenarlo, pues sí está como... O sea, sí nos costó, es una plaza que nos costó demasiado así llegar y mostrar nuestra música. Las letras de la mascatesta son bien fuertes, ¿no? Como que si andas en una depresión, las pones y sí lloras. O sea, aunque quieras, aunque te hagas el fuerte, ya con unas chelas, ya bye. O sea, sueltas la lágrima. ¿Cómo es este proceso de crear las canciones? ¿De crear primero la música o luego la letra? ¿Cómo es este trabajo que se tiene dentro del grupo? Yo creo que ya, como ya tenemos una forma de trabajo de que cada quien hace sus canciones y ya las lleva. ¿Todos escriben? Nada más tres. yo, el sax, guitarra, Dani y el vocalista. Pero sí llegamos con, yo sé, yo tengo una canción y se las enseño ya, ¿no? O sea, llegamos ya con la maqueta, ya la grabamos en nuestra casa. Ajá. Por nuestros medios y llegamos, la enseñamos y así de que nos gusta y cada quien empieza a poner detallitos nada más. Entonces así como que una forma de trabajo. Y en sí es porque también nosotros somos los que hacemos las producciones de los discos, ¿no? Ok. O sea, nosotros somos los nuestros mismos productores de los discos. Por ejemplo, ¿quién escribió Tan Simple Como el Amor? Yo mero. Es una canción bien fuerte, ¿no? ¿En qué momento, en qué etapa estaba Dils? Pues estaba escuchando mucho como música de España, que todo lo que hace Elephant, que es como entre pop, es casi como... Que usan muchas metáforas, ¿no? Sí, pop independiente, ¿no? Es como otro estilo de pop, ¿no? Allá que escuchan. Y usan mucho esas metáforas, ¿no? De que todo, como que la música feliz y la letra como deprimente. Triste, entonces eso me gustaba mucho, como esa forma de hacer las canciones de todas esas bandas españolas, ¿no? Entonces estaba pues escuchando mucho eso y quise hacer algo así, pues a nuestro estilo. Entonces es como La Mascatesta, un grupo bien sólido, ¿no? Porque si cada quien llega como con su idea y así al el producto final, pues queda bastante, bastante bien. Y ustedes, por ejemplo, ¿cómo miden eso? O sea, ¿a la gente le está gustando, no le está gustando? ¿Cómo se dan cuenta? Pues con cada disco es como hace rato que platicaba Dils, ¿no? O sea, te llegan fans nuevos y se van otros, ¿no? Porque dicen, es que ya no me gusta, ya son no sé qué. Y llegan otros, es que a mí ya me gustó más este disco, ¿no? O sea, y la gente, o sea, siempre lo ha aceptado bien. O sea, cada disco que sale, o sea, lo hemos visto en las presentaciones, ¿no? Siempre lo tratamos de presentarlo, no sé, en el Chopo. Ajá. Los últimos 3 discos los presentamos en el Chopo y cada vez que pasaba, no sé, la primera vez había como 800, el primer disco. El segundo disco había como 1500 y ya el tercer disco ya había como 2000 personas ahí en el Chopo, ¿no? Comprando su disco. Entonces, sí, como bueno, que sí. El último disco estuvo bueno porque pues incluso no nos dejaron tocar, o sea, fueron 3 rolas y nos dijeron que por seguridad no podíamos seguir tocando, ¿no? Y ya, está mal, pero a la vez está bien, ¿no? Porque dices, qué buena onda que pues, que ya armo tanto caos, ¿no? Como lo que está pasando ahora en el Alicia, que es un foro que era muy importante para nosotros, y de repente ahorita agotar la fecha 2 meses antes y saber que se pueden seguir agotando más, pues... Está bastante chido porque no nos salimos de nuestra casa, ¿no? O sea, no estamos una banda que ahora quiera hacer otras cosas o irnos a lugares más fresas donde a nuestra gente le cobren más caro, ¿no? Claro. Sí, porque de hecho les recuerdo, para esta presentación en el Alicia están en 80 pesitos los boletos, entonces ahorita los mascatestos traen unos boletillos para que si los quieren adquirir, ya, los compren hoy mismo. Multiforo Alicia, próximo 16 y 17 de julio. Presentando su nuevo material discográfico totalmente en vivo. ¿Quién? La Mascatesta. ¿Te lo vas a perder? Precisamente estaba recordando que me parece que fue en el 2008 que estuvieron en el Alicia con los Caligaris, cuando los Caligaris apenas como que estaban aquí en México, pues como que pegando, ¿no? Como que fue, si no mal recuerdo, su primer Vive Latino, y recuerdo que ustedes les abrieron. ¿Cómo es así de que primero les abrieron a los Caligaris y ahora ya ustedes solos agotan las localidades, del Alicia? Pues con Caligaris fue una onda que los conocimos allá, los trajeron. Antes de eso habían venido otra vez, de hecho hicimos gira con ellos, nos pidió un paro de... Sí, de hecho es que los traía Pepe Lobo y Tejobase, uh-huh. Entonces era de que no saben qué, que ayúdenos a conseguir tal instrumento, ¿no? Porque no podían, era la primera vez que venían. En ese entonces nosotros eran como que nos juntábamos mucho con los Decadentes porque hacíamos como fiestas privadas y tocaban ellos y se ponía bastante buena la fiesta. ¿No? Y los Decadentes nos encargaron a los Caligaris, ¿no? Dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos que hagan fechas con ellos porque ellos nadie los conoce. Pues como buenos argentinos, pues pegan más que las mexicanas, ¿no? Porque somos súper malinchistas, ¿no? Sí. Y oe, Caligaris, todo el mundo. Pero pues está bien, ¿no? O sea, los apoyamos y pues de repente ellos ya dieron un brinco todavía más grande. También considerando que tocan una vez al año en México, ¿no? O sea, sí. Todos los fans tienen que ir a verlos. Y ahorita vamos a estar con ellos en el José Cuervo Salón, ahí el 11 de junio. Sí, bandita, para que estén pendientes también. Si ya no alcanzan boletos para la Alicia, pues se vayan también a José Cuervo. José Cuervo. Y el 8. ¿A los dos? Sí, pues el de sumas de diferencia, pues nada. Y en Puebla estamos el miércoles 8 igual, Mascatesta y Caligaris. Ok, también hace rato estábamos platicando algo bien, bien delicado, que por aquí, por la FES Aragón, se han difundido carteles de que la Mascatesta se va a presentar en... a principios de junio, me parece, aquí en el Centro Cívico de Ecatepec, pero no es cierto. La Mascatesta no va a estar ahí. Platíquenos qué onda con este suceso que se está dando, que me platicaban que pues son empresarios gandallas, ¿no? Que quieren quedar la preventa. Lo bueno de este evento es que hablamos con todas las bandas que están anunciadas, el Yucatán Agogó, la Roya Club, y todo el mundo dice que no va a ir, ¿no? Entonces hubo una unión de bandas de poner en las páginas que pues es un fraude, porque aparte los empresarios se dedican a tapizar las calles y ni siquiera le preguntan a las bandas si van a ir. Entonces ya ellos cobran preventa y el mero día si se cancela, pues ni se aparecen por ahí, y los chavos a quién le cobran su preventa. Claro. ¿Y ustedes cómo han combatido Pues es difícil, porque aunque lo subas, la gente piensa que es mala onda tuya, ¿no? Ya. Y en realidad es que los empresarios, pues, ni empresarios, porque si fueran empresarios, pues, harían bien las cosas, claro, ¿no? O sea, pues, son gente, pues rateros, ¿no? La neta, pues, son rateros y, pues, ojalá no, esa gente no le siga haciendo daño al movimiento del rock en general, ¿no? Pues bandita, estamos en La Gresca Radio haciendo ruido en Aragón. Quédense con nosotros, vamos a seguir platicando un poquito más con La Mascatesta. Pues lo que escuchamos de fondito que ya tenemos es de la última producción. ¿Cómo fue este disco? ¿Cómo fue la evolución que tuvieron musicalmente hablando? Pues yo creo que desde que empezó la banda queríamos sonar a algo, ¿no? O sea, siempre nos ha gustado el ska desde todas las épocas, ¿no? Desde el ska de los 60s, 70s, 80s, 90s, ¿no? Entonces como que siempre tratamos de buscar ese sonido, ¿no? No fijarnos en hacer no solamente ska tradicional, o ska two-tone, o ska synthwave, sino que más bien como que mezclar todo, ¿no? Y nos fue costando trabajo, ¿no? Yo creo que hasta este disco fue cuando empezamos a comprender un poquito más la música ska y nos salió más apegado ya a toda esa escena, ¿no? O sea, ya hay canciones que no sé, que suenan muy ska tradicional, o otras canciones que suenan ya más two-tone, otras canciones que ni siquiera son ska, son más apegadas a... no sé, un poco más al Britpop o al soul, ¿no? Pero que también tienen que ver mucho con el ska, porque son como que corrientes muy muy conjuntas, ¿no? Tal vez no aquí en México, pero sí, no sé, en Europa, en Inglaterra, yo creo que más es donde está todo junto, ¿no? Entonces todas las bandas que hacen ska ya también de repente tienen una rolita que es medio soul, una rolita que es medio Britpop, cosas así. Y por ejemplo, para el concierto de aniversario del séptimo aniversario de La Mascatesta, donde pusieron como una recopilación de las rolas de La Mascatesta con una orquesta, ¿cómo fue? O sea, este proceso de tocar con una orquesta, ¿no? Porque me comentaban que fue como no una orquesta ya consolidada, sino como el trompetista de Juan Gabriel, o sea, como gente de varias orquestas. Sí, pues fue difícil para empezar a convencer a gente pues ya de ese nivel, jazzistas, gente que hace swing, a tocar tus canciones, ¿no? Fue difícil el hecho de rentar un salón, de hacer la microfonía, planear la prensa, el DVD. Y aparte fue un relajo porque pues es algo que cuesta mucho dinero y ese dinero pues no lo podíamos quedar bien nosotros, ¿no? Porque iba a ir la misma gente sin la orquesta a vernos. Pero la verdad que nosotros quisimos como regalarle a los fans algo especial, ¿no? Y creo que se fueron muy felices, ¿no? De que les hiciéramos ese rol. Y siempre queremos innovar, ¿no? Somos una banda que invierte mucho en... Y nos aventamos, ¿no? O sea, no nos da miedo como que digan, ay, es que ellos ya hacen cosas comerciales, porque siempre queremos aventarnos a... Algo nuevo, y como esto de la orquesta o así, o sea... Y al final del día le seguimos cobrando lo mismo a los chavos, ¿no? O sea, ese día estuvo en 100 pesos, o sea, no es como muy caro. Siempre nos preocupa mucho eso de los precios, ¿no? Ajá. Pero nos contratan. Lejos de esta de Caligaris, que por pues es de Ticketmaster, pues te cobran ya el Salón Cuervo, ¿no? Ajá, 400. Por el lugar, ¿no? Pero sí, por lo regular nosotros tratamos de decirle a los organizadores que no se manchen con los precios, ¿no? Porque pues son chavos que igual no trabajan, o algunos sí, pero tienen otros gastos, entonces... Es que pues, la mayoría de nuestro público son chavitos, ¿no? O sea, según Facebook, las estadísticas, pues es gente que está de entre los 13 a los 20 años, ¿no? O sea, no sé, un 80% de la gente que nos sigue es así, y casi la mayoría de toda esa gente pues son estudiantes o pues, yo creo que no muchos trabajarán, ¿no? Y es de que mamá, préstame para ir al concierto de La Masca, o juntan sus domingos, ¿no? Entonces pues, tampoco no te puedes manchar con el precio, porque pues sabes que son chavitos que están en la escuela, ¿no? Y aparte está súper padre porque se preocupan, ¿no? Por ofrecer algo nuevo y son una banda que está innovando todo el tiempo, pero que no dispara, ¿no? Los precios, porque claro, muchas veces tú conoces una banda y ya, no sé, quizá un par de meses o un año o algo así, si les va muy bien, y ya los precios ya 350. Sí, ese es el relajo con las bandas. Y tú siempre tienes que pensar también más en grande, ¿no? O sea, no solo pensar en México y decir, si hago una rola con sonido Britpop, con orquesta, me va a decir este chavo, no, es que eso ya no es ska, se vendieron. Sí. Pero a lo mejor nosotros pensamos más en grande porque cuando llegamos a Canadá y tocamos eso, a la gente le gusta mucho, ¿no? Sí, y, sí, y sí, lo ven y dicen, ah, es una banda de ska, tocan Britpop, tiene sentido, o sea, porque están más apegados a la cultura, ¿no? Del ska, de la música, no tanto de la ideología, sino como sí, la música como tal. Entonces, a lo mejor para ellos es más entendible, y aquí gente no lo tolera, gente sí lo tolera, o sea, nosotros estamos abiertos a todas las opiniones, pero siempre tenemos que pensar en grande, no podemos claro, tener una mentalidad local, porque nosotros no nos queremos quedar aquí en lo local, ¿no? O sea, no lo ven igual aquí que en Monterrey, no lo ven igual en Canadá, o hasta el mismo Cuernavaca, o sea, todo es diferente, cada quien ve diferente, y tú tienes que tocar para todos, ¿no? No estancarte en un estilo para gustarle a la gente de aquí, ¿no? Claro. Pues bandita de la Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón, les recordamos que estamos con la Mascatesta y pues bueno, ya casi se nos está terminando el tiempo de esta charla. Basta que nos platiquen, bueno, lo que nos interesa, es que nos platiquen qué va a haber este próximo 16 y 17 de julio en el Foro Alicia, qué sorpresas nos tienen, qué bandas invitadas, por ahí vi que van a tener bandas invitadas. ¿Qué vamos a ver? Cerveza. Pues estamos apoyando bandas nuevas, ¿no? O sea, no quisimos meter ninguna banda como conocida, porque ese foro es como muy importante para la escena y hay muchas bandas que no han tocado ahí. Bueno, ni tan nuevas, porque estamos invitando bandas que tienen más años que nosotros, pero que a lo mejor no han tenido la suerte o para tener la convocatoria, pero y bandas que no han tocado nunca en la Alicia, ¿no? Y que yo creo que pues ya merecen ese espacio, ¿no? Entonces queremos como abrir estas dos fechas, darles apertura a bandas que no han podido tocar ahí, ¿no? Eso estaría como bastante chido. Sí, aparte de que vamos a traer a dos bandas amigas de fuera, que es muy difícil que ellas puedan venir al DF, ¿no? O sea, Revolución Sin Trago es una banda de Puebla que toca muy bien, pero para ellos es muy difícil venir, que alguien los contrate aquí en DF, también por el mismo estilo de música que tocan, ¿no? Y otra banda también muy buena, Los Donateros, que son muy buenos amigos que vienen de Guadalajara, ¿no? ¡Ole! Es como abrirle espacio también a las bandas que no pueden venir seguido de otros estados para que se den a conocer aquí. Y cambiaremos el cartel, ¿no? El domingo serán diferentes bandas, okay, igual apoyando bandas nuevas, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias por estar aquí en La Gresca Radio haciendo ruido en Aragón. Perdón, me pongo nerviosa aparte de las miradas. Es que estamos guapos. Sí, me chivean aquí los chicos, no saben. Entonces, pues esto fue todo. Muchísimas gracias a Abel en los controles, a las productoras Nayeli Jiménez, Wendy Favela. Yo soy Rebeca López en la locución. Otra vez, muchísimas gracias a los Mascatestos, Dani la guitarra, Diels o Deals, ¿cómo quieres que te diga? Como sea. Los saxofones. Estén pendientes porque ahorita vamos a vender boletitos para la presentación de Foro Alicia. Ya son los últimos, así 10. Que los últimos 10, entonces apérrense. Échale. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto fue todo. La Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón. Hasta la próxima. ¿Quieres seguir bailando y escuchando ska? Pues no te pierdas nuestra próxima emisión de La Gresca Radio, haciendo ruido en Aragón. Recuerda que tenemos una cita. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.